ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame. Me obligaré a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir. Hazle sentir lo que a mí te gustó. Quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volver.